@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Muy buenas noches a toda la gente que se conecta como todos los lunes al Despacio Insomne. ¿Qué más, muchachos? Muchachos, ¿cómo vamos? Hola, Danielín, Teba. En los controles. Hola, Tebito. Hola, Charlie. Hola, Danielín. Un gustazo, muchachos, vernos, estar juntos este lunes. ¿Qué lunes? 13 de julio ya. 13 de julio. Ven y bien, empezamos el programa y empiezan los sacos a volar. Así empieza. El calor de la noche. El calor, y además con este fondo, nuestra entrada es increíble, ¿no? Increíble. La entrada que tenemos de esta banda Gela, esta banda de ¿qué será? Noise, post, rock, es una bandísima. Y por eso nuestra entrada siempre me pone súper ameno, súper... Llegó la Gigi. Qué súper bien, emocionado y súper feliz por la entradita. Claro, por eso es que empezamos así con todo el ñeque, siempre con toda esa música poderosa. Y eso. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Ya más tranquilos con todo. Todo el relajo que ha tenido Quito, el Ecuador en general, ¿no? Yo vi de relajillo, tengo que decir que... Todo lo que está polarizado políticamente y además con la venida del Papa, ¿no? O sea, del Papa huí físicamente y me fui de la ciudad, y de las polarizaciones he huido psicológicamente y no quería involucrarme. No está así, es que es complicado, ¿no? Lo del Papa también se fue un bombardeo de religión increíble, ¿no? Claro, si cacha que yo me fui a un lugar así súper remoto y recóndito de la costa ecuatoriana. Y todo el mundo prendidas a la tele, loco, viendo las incidencias del Papa. Qué foco, es que yo también eso, me parece increíble que no sé, que sean tan religiosos a estas alturas. Ah, sí, me parece increíble que haya venido el Papa. No, también, ¿no? Es que sí, es como una estrategia, ¿no? Claro. Según dicen, Ecuador es uno de los países que más fieles en la religión cristiana tiene, ¿no? Pero más dentro bien, de Latinoamérica. Más bien yo había ido a otra cosa. Hay que consultar eso. Ya vamos a consultar. Pues, yo estoy con otra idea. A mí me habían dicho que había una encuesta que era el país con menos creyentes de Latinoamérica. O sea, en general, ¿no? ¿En serio? O sea, menos gente religiosa en general de todas las religiones. Ah, bueno. Eso estaba bien, con Chile y Uruguay, eran los tres países que menos... No creo, pero fíjate, lo que vimos fue increíble, apoteósico. Pero viste las imágenes de Paraguay, por ejemplo, le daba tres vueltas. En Paraguay le daba tres vueltas. ¿Y en Bolivia? No vi, ahí también decidí mantenerme al mar. No vi Bolivia, pero Paraguay le daba largo, loco. Nah, qué raro. Sí, yo pensé que Ecuador era de los países con más fieles. Mejor que no competimos porque nos sacaba la madre. Mejor que no competimos. No llenamos. No llenamos. Bueno, pero qué foco, ¿no? En verdad. Pero bueno, ya se está calmando los ánimos. La gente también vuelve a sus cosas cotidianas. Y... Pero también estaba leyendo el otro día un posteo que decía: bueno, ahora sí pueden seguir peleando. Ahora sí pueden seguir peleando. No, es más, también creo que se ha fresqueado esa parte. Ajá, está como más tranquilo todo y además ya empieza el verano, ¿no? Creo que... como que la gente quiere disfrutar. Ajá, se pone más amigable todo. Quito empieza a mostrar una cara mucho más amigable. Ojalá, muchachos. Y por eso nosotros tenemos este programa el día de hoy, porque... La cara amigable de Despacio Insomne. La cara amigable de Despacio Insomne, porque el anterior programa, no sé si te acuerdas, Charlie, ¿tú también estabas? No estabas. No estuve. Tuvimos un programa bastante... no sé, aterrador, así. Hicimos sobre los asesinos en serie. Así. Claro, tuvimos un programa sobre los asesinos en serie, como las canciones que hablaban acerca de estos asesinos o de sus asesinatos. Camilo debe estar aprendidazo en eso. Sí, Danielín también estaba, nos daba datos y datos, pero así. Pero sí, fue un programa pesado, entonces queríamos darle la otra cara, mostrarle la otra cara chévere de Desfase también. Así que esta vez vamos con la bienvenida al verano. La bienvenida al verano, tenemos canciones veraniegas, hicimos una lista. Playeras surferas. Sí, hay un toque así surfero, playero, hay otro que tienen como la letra bastante veraniega, es como también las sensaciones que te da este tipo de música también, como de disfrute. y está de relax. Ahí de relax, ajá. Entonces es lo que tenemos, ese es el especial que tenemos el día de hoy. Especial de verano 2015. Especial de verano 2015, pero antes vamos a irnos con unos estrenos que no hemos tenido hace algunos programas. Y son estrenos nacionales, sí, está bacán. Son estrenos nacionales. Pero también quería mandarle saludos a Camilo. Yo creo que ya se conectó, él estaba regresando de Macas, pero creo que ya llegó, me parece, a la casa. Saludos a Camilo. Entonces que venga, sí. Creo que está muy cansado. ¿Qué fue? No. Pues pobre, creo que viene en flota, ahí parado. No, y al vuelo, colgado en la puerta. Vuelo, pobrecito. No, claro, y en esos buses que vienes con los costales, las gallinas, los gatos. Claro, ahí. He sentado en el motor, ha de venir con tembleque. Con tembleque, entonces... Uf, o sea, sentarse en el motor era cosa seria. Claro, te amortigua. Uno le daba ganas de regresarse nomás. Llegar a Quito y regresarse, en mi caso, porque vivo en el valle. Pero bueno, entonces prefería ir y vuelta en el motor. No, me daba ganas de ya regresarme. No quería aflojar el motor, dices. Me daba ganas de regresarme ahí mismo. Eso no me lo pude, de pronto, ¿no? Era un efecto que no quise socializar, pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que tenemos esta noche un especial de música de verano. Tenemos algunos estrenos de bandas nacionales y también tenemos ahí un doble de épico, ¿no? Un doble épico, sí. Un doble épico. Vamos a estar celebrando que a los tiempos viene algo así bien bacán al Quito Fest. Viene Animal, a recordar la época adolescente y quinceañera. Claro, justo. No me acuerdo qué edad tenía igual, pero sí era adolescente de ley. Era adolescencia de ley. Sí. Entonces eso, empezamos con los estrenos. Vámonos con este estreno desde Quito. Esto es... Espérate, Lenilín, creo que anda medio distraído. Estamos, sí. Esto es lo nuevo de Guardarraya. Con el tema La Diabla, que es el estreno de su último trabajo discográfico. La banda, para la producción de este álbum, impulsó desde marzo la campaña Ayúdanos a Parir a través de internet, con el objetivo de recaudar 10.000 en un lapso de 70 días. Esta es la estrategia de crowdfunding, que normalmente se ve como para películas y todo eso, se hace mucho más este tema crowdfunding, que está entrando también fuerte en la música. Uh-huh. Y como bacán que las bandas aquí estén recurriendo también a hacerlo más colectivamente. La producción normalmente es súper largo el proceso porque es costoso, las bandas no pueden como costearlo solos. Exacto. Y como que es bacán que se genere esta comunidad de gente que apoya la música. Y le reciben algo a cambio también. Reciben algo a cambio, pero yo creo que más que la devolución, digamos, de lo que te puede dar la banda, yo creo que es también el apoyo a la escena, y la banda te da la música también. Claro, yo creo que eso es como súper importante. Pero existe, pero aparte de eso también existe este vínculo entre banda y la persona que está apoyando en esto del trueque. Porque no es... O sea, es un trueque que es algo bastante simbólico muchas veces. O sea, digamos en los monks vi que había como algo, las personas, las 10 primeras personas que ayuden o algo así tendrán una parrillada con nosotros o cosas así. Es unas cosas como bastante chéveres que crean un vínculo con la banda igual y que a la gente le guste. Y como generación de comunidad y de escena, creo. Ajá. Que eso es bacán. Exacto. Que entre todos apoyemos del hombro. La cuestión es que en 70 días que duró la campaña de crowdfunding de los Guardarraya, lograron recaudar 10.705, se pasaron con $705 de la meta. Y hubieron 188 personas que aportaron. Súper bien, un promedio de como de $56. Pocas. Sí. Entonces vámonos con esto de Guardarraya, con La Diabla. Este es estreno nacional y volvemos en Desfase Insomne este lunes 13 de julio. Vaya ahí. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. No me va mal. Ella no vino a enamorarse, ella ha venido a trabajar. Extraña cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Un vestido de burbujas de sudor cubre su cuerpo. Si es que quieres yo te alivio, si es que quieres yo te seco. Ella no vino a enamorarse, ella ha venido a trabajar. No extraña cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Fortuna, sé, por dinero no me va mal, por dinero no me va mal, era la diosa fortuna, era la diosa fortuna. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Y volvemos, ahora sí, démosle la bienvenida oficial. Gigi ha hecho su aparecimiento. Su arribo. Su arribo. Hola, no, ¿cómo camino? Hola. Hola, no, hola. Oa. Oa. Qué bien, oigan, amigos, ya llegué y estoy feliz de verles, a pesar de que no estaba tan feliz hace unos minutos. Me encanta, hola. Pero siempre este ambiente de la cabina te da el amable recibimiento y te cambia la vida. Sí, y un poco de música igual. Que pero también, me imagino. Claro, esta música está justo para levantar el ánimo a cualquiera. Como cometa. Como el perro cometa. Como el cometa. Yo pensé como solo en el perro, pero nada más. Solo en el perro de un. Sí, en el perro volando. Así. Exacto. Sí, como una piola, ¿eh? Jessica Tsopolis. Como cuando se perdió. ¿Van a hacer la serie de nuevo, no? Pero con otros personajes. No, son creo los mismos, pero ya un poco acabados. ¿Cómo van a ser los mismos? Pero malogradísimos. A lo peruano. Ahí sí no sabía, ahí sí me pegaste. ¿En serio es con otros personajes? Yo pensé que eran con los mismos. Cometa tiene que estar de ley. Eso dijimos en el anterior programa, creo, hablamos. Ya, ya. Ya hablamos de eso. Ya, no podemos seguir hablando de lo nuevo. Avancemos, avancemos. Estamos con los estrenos de... Estrenos de esta semana y coincide con que los tres estrenos son nacionales. Bueno, el tercero es como de la semana anterior, pero de ahí los otros son esta semana. Sí, pero igual es estreno. Mientras esté en el mismo mes, sigue estrenado. Se estrena. Para nosotros. El relanzamiento. Pero entonces vámonos, no sé. Yo quiero hablar. Eso. Yo quiero hablar. Vean, chicos, a ver, lo que va a sonar ahora es un estreno de la banda Cuencana Kodamasa. Por cierto, me gusta mucho desde que la descubrí en este programa. Gracias, de Sabi. Yo no la había cachado. No cachaba. No me cachaba. Así de mal estaba mi vida. Pues me extraña. como diría Camilo, me extraña que siendo araña. ¿Qué más? Bueno. Eso es un dicho de Camilo. Me extraña que siendo araña. Qué buen claro. Reemplazo de Camilo eres tú hoy. Sí, hasta los mismos dichos. Ya me estoy dejando los churros. Pero bueno, entonces este es un estreno de la banda Kodamasa, que es el nuevo sencillo de su álbum Esteban Albino. Ellos ya vienen estrenando dos sencillos de este disco. El primero fue el homónimo que se llamaba Esteban Albino y el segundo es este que se llama Esos Días para Mí. Bueno, este disco cuenta 9 historias, hecha canción acerca de este personaje ficticio. La nueva propuesta, según sus propios integrantes, ha sido descrita como algo oscura, densa y visceral con respecto a las otras, y también la catalogan como su primer disco conceptual. ¿Por qué? Porque, bueno, está basado en un personaje que es el hilo conductor de todas las canciones y además tienen unas semejanzas musicales que le da como un cuerpo completo a este nuevo álbum. ¿Qué más? El nombre del disco es en homenaje a Steve Albini, que es el productor estadounidense, y también quisieron ponerle este nombre para hacer tributo a todas las bandas que ellos han influenciado, como Pixies, PJ Harvey, Nirvana, que fueron producidas por este Steve Albini. Eso sí, que además se viene con su nuevo sencillo. Creo que el disco va a estar bastante chévere, al menos las dos canciones que ya han sacado están buenas. Y no, pues, yo creo que Esteban Albino me gusta un poco más, que este está un poco más alegrona, pero está de escucharle, ¿no es chévere, Jodamás? Acá, ¿ves? Tremenda introducción al tema. Y nada, pues échenle oído a Jodamás, que como siempre suena muy bien. Thank you. Hemos regresado en Desfase Insomne, como siempre, en frío y en seco. ¿Qué? ¿Ya? Ya, ahí nos tiene... Fuiste ahora a la cortina. Entré de cortina ahora. Pero lo que escuchábamos era este tema, se llama Esos Días para mí, de Jodamasa, esta banda cuencana que está sonando duro y tieso. Y que estrenó el nuevo sencillo del tercer disco, Esteban Albino, como nos contó la Gigi al comienzo. Bacán. Chévere. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí, estaba chévere y la banda en sí también tiene full buenas propuestas y tiene esta onda de como de un rock super libre, de un rock experimental. Y eso, y se nota como también como la cabeza de esta banda, que es el vocalista y guitarrista, ¿no? No sé por qué. En las composiciones se le nota bastante una especie de brillantez musical. No sé. Y eso, cacho, yo con las cosas que he escuchado. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? No. Yo opino que Jodamasa es una banda bacán. Me parece que al comienzo de los primeros temas como que sonaba muy parecido a esa onda tipo Sally Mileto, y ellos mismos se autodefinían en ese género del rock libre ecuatoriano, así lo decían, pero me parece que más bien ahora están intentando como dando un giro en eso, no sé si le sintieron como algo un poco más progresivo, no sé. ¿También? Encontrando su propio sonido. Sí, su propio sonido, gracias a la brillantez del vocalista, que también es de guitarrista. Pero no, el primer álbum igual se golpeó. O sea, sí, pero bueno, es mi opinión. Sí, ya está. Pero no me olvidé. Pero sí tenía, ¿no? El primer álbum, que ¿cómo se llama el primer álbum? Centro del Sur, algo así. Desde ese álbum ya tenían también unas cosas que eran separadas de lo común que se escuchaba. Creo. Sí. Tranquilos, por eso este es un programa de opinión musical. Eso mismo. Ninguna de las opiniones serán censuradas. Claro, lo que yo estaba leyendo de la producción de este álbum de Jodamasa es que el brillante contaba que primero compuso la música y que después, o sea, primero armó todos los temas, que creo que son 11, y compuso la música, y después como que necesitaba un personaje para poder concatenar todo esto, y ahí pensó en un personaje ficticio, ¿no? Y decidió hacerle en honor a este productor, pero las canciones fueron creadas, o sea, como una estructura en sí, ya con un concepto musical, por así decirlo, que les agrupaba, pero no todavía con este hilo conductor. Que lo puso como después, que ya todo estaba como después, que fue, bueno, qué bien, se me ocurre un personaje. Pero en la entrevista esa que mandaste un link, ahora sí, en esa entrevista ahí como que hablan un poco de como que el concepto, como el tema central es como la tristeza, algo así, como que trataban de decir que las canciones eran bastante tristes, ¿no? ¿Qué cosa decían? Algo así, ¿no? Sí, decían que el personaje este ficticio es como un sujeto que tiene como una fobia, una enfermedad, algo respecto al sol, entonces como que vive en la oscuridad, y claro, todo está relacionado a estos temas, más bien con esta onda media. No sé, triste. Ah, sí. Contradictoria, no sé. Un poco, ya. Eso fue Jodamasa, ya. Se acabó. Pum. Pero vamos bien, hasta ahora todas las bandas han tenido como su punto especial o diferente. Sí, pero a mí lo que hizo Guardarraya, perdón, es que no lo pude comentar. Coméntale. Qué bien, no sé, ya se había hecho antes de esto acá. Así como para música, para producción musical. Tal vez para videos. Con los Swing Original Monks, cacho, que están en lo mismo, no sé si fue antes o después, pero están en lo mismo. Ajá. Pero es bacán que se empiece a generar esto, ¿sí? Claro, no sé camino. Si son los primeros, pero que ya se empiece a hacer un poco aquí más. Aquí en el país, o sea. Ajá, aquí en el sobre país, todo como... para la música, porque cacho que para otras cosas tal vez. Para el cine, como que ya se ha tratado, pero como que aquí en el Ecuador no ha dado tan buenos resultados. Pero no sé si nació para eso. Pero es de lo que más se usa, digamos. Uh-huh. Igual a nivel como internacional y mundial se usa full para cine. Aquí en general Latinoamérica como que no va tan bien, pero digamos lo que hizo Guardarraya así como que te da un ejemplo de que es posible, sobre todo generando, o sea, no solo como para mí no es solo el sentido de lo económico, uh-huh, sino también el sentido de escena y de comunidad que se agrupa para generar algo bacán. Claro. Entonces, como todo el tema de la música y mantenerse independientes, que es como que súper importante, me parece. Sí, es verdad. Y ahí decían que otra cosa importante de este método es como las colaboraciones que me pasan, como recompensas, recompensas. Yo creo que lo comentaron, ¿no? O sea, que te dan a cambio si tú donas. También este tema de la reciprocidad, ¿no? Porque no es solo como que, ay, le estoy donando a la banda para... Sino que tú también, aparte de apoyar a la escena, de apoyar a un artista de los que crees, también, o sea, hay reciprocidad ahí, eso también está chévere. Creas ese vínculo, lo que decíamos, creas el vínculo con el artista, directo. Y te sientes parte, que también eres parte de esa creación, de esa obra, digamos, de alguna manera. Exactamente, vámonos con el tercero. Muy bien. Por favor. El tercero, tenemos este, lo que decía, no es un estreno de esta semana, creo que ya tiene unas dos semanitas de estrenado este tema. Sí, es como del 10. Más o menos, ajá. Pero se viene a cargo de El extraño comportamiento de un torso animado, que es otra de las bandas que me gusta full de aquí. Sí, tienen esta onda indie, medio punk, y también con sonidos un poco electrónicos igual, con sintetizadores y cosas así que también... funciona muy bien con su música y logra tener su sonido propio. Hace algún tiempo nos visitaron en este programa, digamos cuando estábamos en otro medio de comunicación. En otro medio, pero igual es que ¿cuánto tiempo? Es que no te imaginas, Daniel Igor. ¿Cuánto este tiempo? ¿Cuántas el programa 10.000. No tienes el tema. Entonces nos vamos a saltar un poco. Vamos a avanzar mientras le buscamos porque parece que algo ha pasado con el tema en la compu. Pero vamos a seguir avanzando, pero y ahí vamos a, cuando ya lo encontremos, precisamente vamos a hablar del tema que están estrenando los del extraño, que se llama Metro Park. Pero entonces saltémonos esto, hablemos un poco de lo que se viene en el Quito Fest y después volvemos con el extraño igual. De una, el Quito Fest ya está aquí a la vuelta de la esquina, como dirían. Ya se viene el Quito Fest 2015. Solo me separa una cometa voladora. A una cometa voladora de distancia. Más o menos así. Está como ya mismito. Vuelve el Ichimbía, que es como lo chévere de todo esto, ¿no? Vuelve el Ichimbía, el Quito Fest. Está programado para hacerse el 22 de agosto en el Ichimbía. Y la primera banda que confirmaron fue para mí una de las bandas que ha inspirado toda mi existencia. Y en realidad, o sea, que foco. ¿Puedo decir que es quizás una de las bandas favoritas de todos los tiempos para mí personalmente? Perfecto, Tebo. Y una de las primeras que empecé a oír así ya como rock de verdad, así como de varón. De verdad, de varón. Se me vieron pedazos. No, vamos otra vez, Tebo. No me conocen. Otra oportunidad, no conocen. Al Tebo. No, pero es como una de las bandas así como íconos del en general del rock y del metal latinoamericano, ¿no? Claro. Entonces, se viene Animal para el 22 de agosto. En esta edición 13 del Quito Fest. Ajá. Y bueno, es como que se rejuntan después de 9 años de ausencia y de que sus miembros han estado trabajando en proyectos paralelos, sobre todo el guitarrista y, digamos, líder de la banda. Estuvo trabajando en De la Tierra por algunos años ya. Sí, y con Demente también. Y Demente también, ajá. Sí. Entonces como que se juntan con la última alineación que tuvieron, porque también la banda tuvo algunos cambios de integrantes y el grupo que, digamos, con el que se está juntando es la última alineación que tuvieron, que fue la alineación con la que se separaron hace 9 años y que generaron el último disco, que es el Animal 666. Y de ese disco vamos a poner este tema. Esto es Buscando Llegar Hasta el Sol, sí es de ese disco, ¿cierto? No estoy seguro de qué disco es. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero creo que sí es del 666, Buscando Llegar Hasta el Sol. Es un video chistosísimo, pero el tema es súper bacán. Escúchenlo y volvemos en Desfase Insomnio. De una, vaya. Soledad, hoy siento. Respirar.

Un amigo ya de mucho tiempo. Un amigo del... Un amigo. De mucho tiempo. Es que tú le dibujas los ojos a la Chata. Sí, sí, Jonathan, no importa. Pueden decir lo que sea. Solo tienes que ver su cara. Espero que no esté escuchando ahorita si el programa. Y justo se fue al baño. Espero. Espero, sí, sí. Qué bueno que no es programa de tele, dice. De ley. Ya, sigamos, bueno, con el sigamos. Programa. Dale. Empecemos ya con el especial que dicen cuando es justo las 9. No, las 9 y 2. ¿Les parece? Cuando es justo las 9 y 2. Es justo las 9 y 2 con 30, no, con 55 segundos. Y tenemos un especial de verano para esta noche. Ah, sí. Sí, empecemos con el especial pues de no verano. No, no, no, yo que quería decirles, no, que le íbamos a hacer sándwich a la canción. De, no, ya no. Ah, ¿quieren sándwich? Ya no, sándwich, ya hubo una pausa. Ya no, olvidemos. Así hubo la pausa, ja. Olvidémonos de la muy buena canción. Si nos da tiempo, le ponemos al final una canción de animal que teníamos preparada. Ajá, era un doble que estaba planeado. Dale, dale. Sí. Eso, y bueno, ¿hablamos nosotros del extraño comportamiento o no hablamos? O sea, fue el último tema que escuchamos antes de la pausa, que era este tema de que se llama Metropark. Que es el nuevo tema del trío quiteño, que está en actividad desde el año 2008. Lanzaron demos que inicialmente mostraban una perspectiva punk, y en el 2012 editaron su primer EP que se llamó Mujer Pulpo. ¿Ya? Actualmente la banda ha optado por explorar sonidos que fusionan melodías reverberadas y melancólicas, sin perder el espíritu garage rock con el que se inició el proyecto. Bacán, y estuvieron recién de gira por Estados Unidos, creo que tocaron en un festival que es como que... Van nuevos talentos, llegan también productores a observar más o menos estas nuevas bandas que van saliendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, y estuvieron ahí. No recuerdo bien cuál era el festival, pero es un festival medio reconocido igual. Pues una banda que se mueve como bastante bien, ¿no? De las de aquí, como que sale, ha tocado afuera y suena chévere además. Sí, ya 2008 es bastante tiempo, ¿no? O sea que están ya como haciendo música. Claro, sí. Ya tienen su tiempito, por eso suenan así igual. Bueno, hay otra cosa del Quito Fest que nos dijimos ya para cerrar. No, solo para cerrar, que fue la primera banda confirmada animal, que por eso quisimos poner este doble que se convirtió en uno solo. pero no, quería avisar que las otras bandas que están confirmadas ya para el festival son Los Pericos y La Máquina Camaleón. Que creo que sí hemos puesto algo de La Máquina Camaleón. Creo que sí, ajá. Sí. De Los Pericos no vamos a haber puesto. Los Pericos. No, pero podemos cantar. No. Vamos ahora sí con el especial veraniego. Empezamos con esta banda que es Tijuana Panthers con el tema From Window Down. Y esta canción habla más o menos de esa sensación de ir en un asiento atrás del coche cuando eres pequeño. Sin control de lo que ocurre, pero contento de haber salido de casa. Resulta en todo caso otro corte de esta banda, que se dedica a hacer himnos para más o menos para el último día del colegio, más o menos para cuando inicia el verano. Qué día tan glorioso que es, ¿no? El día odioso del... No, glorioso. Glorioso, ¿por qué? No era un día glorioso el último día de clases del colegio, ¿te acuerdas? Era chévere, de ley. Ya salías a las vacaciones, bacán. Claro, y eso se sentía atrás en el asiento del coche, también era divertido. De hecho, yo tengo todos los días cuando me echo atrás del asiento cuando la Charlie se baja. Hermoso. Hermoso cuando Charlie se baja. Pero me puedo echar atrás del asiento. Es que hasta ahora también te vas a la playa, vas en el asiento, abres el vidrio. Es divertido, y es el viaje, ¿no? Esa sensación de... La sensación del viaje, la brisa, si vas jalando dedo o vas en una camioneta, también sientes más. Increíble. Vámonos con esta canción entonces, Tijuana Panthers. From no, Window Down, y empezamos con el especial. El comentario del Andrés. Vamos, esto se llama Tijuana Panthers y el tema es From Window Down. Vamos, esto se llama, ya dije. Thank you. regreso en Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando era Tijuana Panthers y el tema era Front Window Down. ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Sí, perfecto, muy bueno. ¿Sentiste la sensación del asiento trasero en un día de verano saliendo de vacaciones? Exacto. O más bien la sensación de una camioneta, de la parte trasera de una camioneta. ¿Qué sentiste más, como el asiento de atrás de un carro o como el baño de una camioneta? Creo que el asiento ya, para no hacer conflicto ya. Para no polemizar. Sí, déjame el asiento trasero de un carro, un pichirilo. Ya. En todo caso, la brisa en el rostro. La brisa en el rostro, ajá. Ya, sí, casi sin saliva, un poco seco. De verdad. Te va sacando la lengua, creo. Sacando ya. El próximo tema se llama Let Good Times Roll. Versión 2. Y es de J.D. McPherson. J.D. McPherson, que es un cantante estadounidense, compositor, guitarrista, que nació en Oklahoma, en 1977, y tiene muchas influencias de los sonidos retros como el rock and roll, el R&B, el rockabilly, y más o menos esa música de los 50. Y también tiene inspiración para en sus líricas y eso, de artistas como Wu-Tang Clan, Pixies, and Led Zeppelin. Led Zeppelin. Bien, entonces en este especial de verano vamos a escuchar este tema. Danielín, ahí me confirmas que estamos listos. Let the Good Times Roll, versión 2 de J.D. McPherson. Pero hablemos un poco del tema. Está increíble esta descripción. Vamos, claro. Sí. Bueno, esta canción dice que es del verano, de la primavera, del otoño, de todo, porque en realidad es una canción que te inspira mucho a la diversión, al baile y a la alegría de vivir. Que si esta canción no te alegra el día, no tengas la menor duda que estás muerto por dentro. Toma. Hacer el esfuerzo, por favor. Así que pónganle mucha atención para ver cómo están por dentro. Pónganle. Oye, antes de irnos con la canción, le quería mandar un saludo al Paul Mejía. Viejo, sí, estamos teniendo una conversación muy interesante. Sí. Lágrima Mejía. Por Facebook. Saludos, ya sabes, Paul. Ya sabes con quién estás hablando por Facebook. No es el Camilo. El Camilo está en Maca. Lee. Pero bueno, ya le voy a llamar. Bueno, vamos con ese tema y volvemos. Y eso es J.D. McPherson. Vamos ahí. Thank you. Seguimos en Despacio Insomne. Saludos al Paul Mejía, que sigue en una conversación bastante amena a través del Facebook. Ya, loco, no le moleste, se desconcentra. Sí, oye, viejo, deja de trabajar en la charla. Por el caso de las fallas, que puedan escuchar, sabrán ustedes disculpar. Mentira, pero, no son mías, pues. Pero viejo, está desconcentrando al equipo de producción. Mentira. La verdad es que hay un problema en la compu. ¿Sí o qué? Sí. Esa es la verdad. Pero si eso no les alegró, ya saben, están muertos por dentro. Entonces... Estuvo bien alegre, ¿no? El tema del señor MacPherson. Y seguimos ahí con el especial de verano. Queríamos también decirle lo del equipo en los panamericanos, el equipo ecuatoriano. Estamos viendo las noticias de los deportistas ecuatorianos que están sacando, bueno, están sacándose el aire. Claro que sí, están dándole duro. Ya hay el judoka Lenin Preciado también sacó oro ayer. En BMX sacamos plata igual con categoría femenina, en categoría femenina y masculina. Bueno, hay muchas más, ahorita estamos leyendo y vamos ahí fuerte. El patinaje también se obtuvo dos medallas, una de plata y una de bronce, el patinaje de velocidad, como les decíamos, lo del BMX, bueno, y hay otras más, pero bacán, una vez. Sí, ya ven que no hablamos solo de música, también les traemos primicias, novedades y de el todo mundo un poco del deporte. Deportes, el mundo del deporte, todo un poco, y alegría y diversión para su verano, que empiecen con ganas. Ya están en vacaciones los colegios, ¿cierto? Ya está todo, ¿no? Armado, sí, para el verano. Ya están hasta en los cursos vacacionales. ¿Sí? Oye, ¿no tienes algún cupón de esos regalos que sabes tener? No tengo para el verano. Tengo un curso vacacional. Ya, pues, Charlie, no se te calla. Págate un curso vacacional si quieres, no me pidas cupones. Si es que alguien tiene un curso vacacional que nos pueda recomendar para ponerle a la Charlie. No es a la Charlie. Pero me está pidiendo un cupón la Charlie. Es para ti, Charlie. No. Es para Jonathan. Para el viejo. Para el viejo. Saludos al Pancho Jarrín, que sigue insistiendo. Ya te voy a llamar otra vez, Pancho, para ver qué está pasando con tu teléfono. Creo que sí tengo bien tu número. Tal vez solo era un mal momento en el que llamé. Saludos también a la Grace, que nos está escuchando con la Pau. ¡Qué bien! Saludos a la Grace. Bacán. Y al Pau, saludos. Otra vez. Seguimos, vámonos con esta banda. Saludos a la Grace, que nos está escuchando con la Pau. Saludos a la Grace. Entonces, saluden a la Pau, pues, ustedes. Ayúdenme a la Pau. Colite, Charlie. Saludos a la Pau. Saludos a la Pau. Saludos a la Grace. Ya. Sigamos ya. Vámonos con esta banda española que se llama Mujeres. Más o menos como que el tema no estaba gustando mucho. Sí, yo por eso yo estaba tratando de darle vueltas para no tener que salir al que presente. Es poco. Igual esta banda española de garage rock, igual. Tienen unas buenas propuestas. Esta canción tiene esta onda más o menos rockabilly, surfera. No, más surfera. Garage surf ahí más o menos. Y escuchemos. Igual, sí tiene el toque veraniego. Este se llama Vivir sin ti, esta mención. Es romano. No puedo olvidarte. No puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. Con ella me pasó los días. Yeah. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Estamos de regreso en Despacio Insomne. Estamos escuchando este tema de la banda española Mujeres, y el tema se llamaba Vivir sin ti. ¿Qué? No sé, ya, bueno. Que es el verano. El verano. Como ya lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a repetirlo una vez más. Como nos gustan. Espérate, esta reseña está bien rara. No, no creo que me voy a saltar esa frase. Sí, sáltate nomás. Este año esta banda ha vuelto a fabricar una de las mejores canciones en castellano del año. Esto según esta reseña, yo no comparto. ¿Cuál? ¿Esta que sonó de Vivir sin ti, la romántica? Más bien los que están oyendo que nos digan qué tal les pareció. Sí, por ejemplo, si nos está escuchando, ¿qué les pareció este tema Mujeres, de Mujeres Vivir sin ti? Romántico. Aparte de romántico. No vendrán con que es romántico, eso ya lo dijo Andrés. Tiene un corte muy pop y sin embargo con un toque hooligan. Está bien raro, ¿eh? Estoy... Pero bueno, sigamos ya, no importa. Bueno, dice que viene con imprescindibles guateques veraniegos. Eso es lo que dice esta reseña. ¿Qué son como riffs o qué serán los guateques? ¿Tú sabes lo que es guateques, Danielín? No, guateques. Me una a los ojos. No, bueno, sigamos entonces. Pero bueno, vamos a escuchar a los Beach Boys y su tema California Girls. Ese es el nuevo tema que se viene a continuación en Despacio Insomne, en su especial veraniego. Pero espérate, ¿cómo vamos a hacer un doble clásico? No es California Girls. Ah, no es California Girls. ¿Pero por qué pones una doble? Yo no hice el libreto. Es All Summer Long, se llama la canción. All Summer Long. Y enseguida vámonos con este clásico de esta banda, Divo, que es esta banda estadounidense con que solo tuvo este fue el único éxito que tuvo la banda, el único tema que grabaron. Ajá, tuvo full, pero el único éxito fue este. Esto es Whip It, tienen que ver el video. Sí lo vamos a postear, Charlie, porfa. Es un video súper raro, bizarrazo completamente, pero es veraniego igual. ¿Qué? Sí, vámonos con eso. No, ¿cómo era? Whip It. I can't. volvemos en este especial de verano, que no estamos insolados, solo estamos un poco divertidos. Pero en realidad casi fue calor en esta cabina. Ya estamos insolados, sí, ya, volvamos a lo nuestro. ¿Qué era lo que escuchamos? A ver, explícate. Estábamos escuchando Whippet, de esta banda Devo, que es una banda estadounidense que salió en la época de los 80, en la década de los 80 más o menos. Y eso, es lo que te puedo decir. ¿Y qué te parece? Es un clasicazo. ¿Te gusta? Sí, es súper divertida la canción, el sintetizador tiene también unos acordes súper chéveres. Lo disfrutaste. Lo disfruté mucho. ¿Y qué fue ese? ¿Cómo era en la parte de atrás de una camioneta o en el motor del auto como Camilo en su regreso? No, parte de atrás de camioneta esta canción de ley. Motor de auto, uy. Esa es una de las canciones que sería para escuchar. Eso. ¿Cómo fue la experiencia de Camilo en el motor del bus desde Macasquito? Escuchen el próximo lunes. No se pierdan. No se pierdan. Bueno. Divertida, buen tema. Divertido. Sí, les pareció. Divertido. Ay, bien. Yo pensé que no. No, divertido. Y la Charlie va a postear el video ahí para que lo baile. Ya está. Para que lo gocen. Los clásicos de los Beach Boys y de Divo. Y a continuación se vienen los clásicos Ramones. Y el tema apropiado para esta ocasión se llama Rockaway Beach. Y este es un clásico del punk rock de 1977. Y nos engancha en su manera de salir de la ciudad arenosa en un viaje en un día a la playa pública más grande en los Estados Unidos, que es Rockaway Beach, que está situada en el barrio de Queens, en Nueva York, y de donde son los Ramones, son originarios. Y Rockaway Beach es una escapada de vacaciones abierta para todo el mundo, ricos y pobres. Y esta es una visión del rock and roll de los estadounidenses, más o menos como lo ven ellos, así como de disfrute, de goce. Y es medio como la onda que tenían los Ramones, ¿no? De full disfrute, de full goce y de que trascienda cualquier clase social, ¿no? Sí, claro. Para meterle un poco de profundidad a los Ramones. Estoy instalada. Está bien. La cuestión es que este tema que vamos a escuchar a continuación se llama Rockaway Beach y está a cargo de los clásicos Ramones. Sigamos veraneando. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacinsomne o llámanos al 2220-966. Regresamos en Despacinsomne. Volvemos. Estamos de regreso. Sí. En este especial de verano, Ramones. Ramones, el tema Rockaway Beach. ¿Qué les pasa? Nos chocamos un poco. Eso pasa cuando nos ponemos de acuerdo. Es que pensábamos que iba a ir una pauta, entonces también nos cogió de sorpresa. Sí, bueno, prosigamos, sigamos. Esto, lo que se viene es Animal Collective, que es una banda de música experimental psicodélica formada en 1999 en Baltimore, Maryland. Sus integrantes son los multiinstrumentalistas Evie Cher, Panda Bear, Daking y Jolly Jeez. ¿Por qué le dicen panda? Panda Bear, no sé, loco. Es el gigante de ley. Pero ya, y el tema que vamos a escuchar es Honeycomb. Que es del primer single de su noveno álbum, que salió, que fue anunciado a través de la página web de la banda y fue puesto en streaming gratis. Gratuito. Gratuito, exacto, gracias. En el 2012. Eso te puedo decir, después te puedo decir más. Podemos irnos con un doble, ¿sí? Un doble psicodélico, sí, para los chicos veraniegos que son más arriesgados, que ya se van de la ciudad, se alejan un poco, se van de los campos y les gusta un poco. Bueno, oye, no, colgados del cajón, no ir atrás del cajón de la camioneta, se vuelven agarrados del cajón. Vámonos para los chicos más arriesgados, colegiales o universitarios. Vámonos con un doble, esto es Tame Impala, que igual es una banda de rock psicodélico originaria de Perth, Australia. Vámonos con el tema Cause I Am Man y volvemos con este doble psicodélico. Money, Volvemos, esta vez Despacio Insomnia y estamos en nuestro especial de verano mientras por ahí nuestras compañeras se nos quedan dormidas con el micrófono. Está un poco aburrida, un poco lenta la canción, para serte sincero. Pero esta banda es muy buena, Tame Impala, tienen que cacharle, tiene unas canciones súper bacanas. Necesitamos darle otra oportunidad. Sí, porque no, esta banda se merece otra oportunidad. No, estuvo chévere, pero poco veraniego. Que yo ya estaba en el año verano. Sí, no, puede ser que estuvo poco veraniego. Sí. Nos dejamos llevar por las listas veraniegas que encontramos en la web. O quizás es un verano más relajado al que estamos acostumbrados nosotros. Que somos tan divertidos. No todos tienen que veranear de la misma manera. Estamos tan divertidos que, ¿cómo era el meme ese que les mandé ahora? Hasta el Chapo sale el sábado en la noche y tú te quedas en la casa. Ya nada, así somos divertidos. El Chapo se salió, ¿viste? De eso películas. Fue caso igual, el túnel que armaron. Un año, pero, que ya un año haciendo el túnel. Pero es que salió hasta en motocicleta por ese túnel. ¿No? La moto creo que era para llevar el material. Para llevar al Chapo. En estaciones de bebidas a lo largo del camino. Claro, encontraron iluminación, hasta señalética, creo que había a lo largo del camino. Sí, señalización para sacar la Chapo. Un túnel de casi 2 kilómetros hizo el gran Chapo. 1.5 kilómetros. Que redondea, kilómetro y medio. Hay como redondear kilómetro y medio, es kilómetro y medio de ley. Claro. Y vieron después lo que. Bueno, no sé si la cuenta del Chapo era es la oficial, la de Twitter. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué puso? ¿Puso, que puso tú? ¿Qué? ¿Qué lo mandé? ¿Tuiteó? Ah, tuiteó el Chapo cuando salió. ¿Qué? Dijo que Donald Trump se va a tragar todas sus palabras. Le dijo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Espérate, Chapo, y también puso otro. Y tuiteó desde el túnel mientras salía. Te vas a tragar. Hincado así. También puso que. ¿Qué más puso? También puso otro tweet que decía: ahora me doy cuenta que con la plata baila el mono. Te imaginas toda la corrupción que ha de haber alrededor. Claro, un año van acabando el túnel de ley. ¿Cuánta gente ahí? Te va a dar cuenta. Está involucrada. Y por eso, solo por esa razón, vamos a escuchar el tema de Vaccines. Handsome. Que sabemos que Chapo está disfrutando de su verano libre con gente. Claro, está. Parece está handsome. Porque está Chapo está handsome. Vamos otra vez con los llores. Este es el último tema del especial de verano de esta banda inglesa que se llama Handsome, se llama el tema, y la banda se llama The Vaccine. Y es una banda inglesa de indie rock. Este track que vamos a escuchar fue lanzado en el Reino Unido el 8 de marzo del 2015 como el single promocional del tercer álbum de estudio que se llamó English Graffiti del 2015, y este track recibió su premiere en la BBC Radio 1 y fue sacado en el programa de St. Louis que se llama Hottest Records in the World el 19 de enero. Esta canción fue escrita por John Cowman y Anson y Robertson también, no hay que olvidarse de Robertson. Y fue producida por un ayudante de la banda, digamos el productor de la banda, David Friedman, y también Cole. Okay. ¿Qué te parece? Perfecto. Completa la información. Buena razón, sí. Y bueno, este es el último especial, el último tema del especial. Este es el último tema del especial, pues colabore, no me dejes. Estamos aquí contigo. Y de hecho, yo me hiciera esto va para ti, Donald Trump. Esto va para ti, Donald Trump. En tu cara, Donald Trump. ¿Dónde está el sonido? Espera, pero vuelve a repetir. Espera. Espera, vamos a ver. Ya, muy viejo. Bueno, vamos con este tema de Vaccines y el tema se llama Handsome. You think you look good in whatever they sugarcoat you with. In my body is a devil, you can worship on my pivot and I kick you in the teeth, son. So even when you're spitting blood, you will save a thought for me. Cause I got you Y regresamos en Desfase Insomne. Estamos ya terminando este especial veraniego, pero todavía tenemos algo más de información para seguir compartiendo con todos ustedes. Pero ya se acabó, ¿no? El especial de verano. Ya se acabó. ¿Cómo sí, se sienten? ¿Más bronceados? ¿No? Yo sí. Decidí un poco, como que me quemé un poco de cómo. Rojito. Está rojito, Teo. Chévere estuvo el especial. Qué bien. Ya empezó el verano. Y ahora sí, para cerrar este programa. Hoy es el Día Mundial del Rock, muchachos, el cual viene celebrándose desde el año 1985 a raíz del primer festival Live Aid, una iniciativa del actor y músico Bob Geldof, junto con otros artistas, que se llevó a cabo por la situación que vivía Etiopía por la falta de agua potable y alimentos. El evento, considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitoso de todos los tiempos, contó con la presencia de leyendas del rock como The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scorpions, Status Quo, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton. Y Neil Young. Exacto. Y se realizó de forma simultánea en Londres, Inglaterra y Filadelfia, Estados Unidos. Mientras se transmitían imágenes de la severa hambruna que atravesaba el país africano por la cadena de televisión BBC. ¡Qué bien! ¡Felicidades, Rock! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, Rock! ¡Feliz cumpleaños, Rock! ¡Ay, verdad, qué bacán! ¡Qué buen día! Papi, desde hoy, todos los que nos están escuchando, no se van a olvidar que el 13 de julio de todos los años celebraremos el Día Mundial del Rock. Así es. ¿Qué opinas? Que ya nos tenemos que ir, creo. Ya estamos yéndonos. Ha sido un... Vamos a cerrar, pero con vamos una a cerrar canción con un tema, ja, no sé en honor tema al Día del Rock. Sí, les teníamos prometido y coincide justo con este tema del Día Mundial del Rock. Vamos a terminar con un gran tema de una gran banda latinoamericana que va a venir a Quito, Ecuador, el 22 de agosto, Los Animal de Argentina. Sí, el 22 de agosto, dice. Ah, 22 de agosto. Bacán, es el Quito Fest, justo. ¿Qué edición es la 15? La 13 edición. Ah, sí, la edición 13. Número 13 del festival Quito Fest, que vuelve a Quito, porque estuvo ausente el anterior año, ¿no? El anterior año estuvo ausente. Sí, vuelve a su casa, o sea, vuelve a Lichimbía. Vuelve a Lichimbía, es que hubo ese problema que no tuvieron financiamiento, claro, pero tuvieron que irse a Cuenca. Pero también, o sea, pero Cuenca hubo, y también. Sí, sí, al otro. ¿Y dónde fue? Cuando se hizo en Quito. Igual en Chimbía fue. Ah, bueno. Pero yo no voy a hacer el suspendió. Así fue, ¿no? Sí. Y aquí revisando el festival, más de 100 bandas locales y 50 internacionales se ha presentado en el Quito Fest en estas 13 ediciones. Y ya cuenta con más de 80.000 espectadores. Los primeros festivales fueron en la Carolina, ¿se acuerdan? En la Cruz del Papa. Comienzo, sí. Ah, sí. No sé si uno o dos. Dos, creo que dos. Fueron ahí y después se pasó para el Chimbía. ¿Y cuál ha sido tu banda la banda que más te ha gustado que ha llegado al Quito Fest, Teo? No sabría decir. Es que no he estado en todos los Quito Fest por diversos motivos, pero me acuerdo así como épico, Panteón Rococó. Panteón Rococó. Que fue hace no muchos años, fue hace unos 2 o 3 años. Y Ratos de tal Parado. Vez 3. No estuve en Ratos. No estuviste de en Ratos. No, no pude estar en Ratos de Parado. También me gustó Babasónicos. Ah, también, claro. Y no me acuerdo alguna más así que me haya así como causado fortuna. Panteón Rococó estuvo bueno. Sí, Panteón sí. Rococó creo que es el que más me ha gozado. Sí, el ska de Panteón Rococó. Sí, estuvo buenazo. Justo fue el mismo día de Babasónicos, creo. No, creo que ni siquiera fue el mismo año. No fue el mismo año. Eran como cabeza de cartel de 2 años diferentes. ¿En serio? Sí. Mira tú. Pero bueno, yo creo que con Animal ya como que se consolida el Quito Fest como un grandísimo festival para mí. Personalmente es lo mejor que ha venido a Quito Fest. Todavía igual, solo son 3 bandas las que están confirmadas. Tenemos full tiempo para ver qué más viene. Qué sorpresas nos trae la gente de Fundación Música Joven con el Quito Fest. Y eso. Entonces, ya a propósito de esto, nos vamos ya despidiendo y con un tema del tercer disco de Animal, que tiene el mismo nombre del disco. El tema se llama El Nuevo Camino del Hombre. Bueno, nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Danielín, por los controles. Saludos a Camilo, al Pancho, a la Ale y al viejo. Y al viejo y a toda la gente que nos está escuchando. Digan nomás. A la Gina, que nos escucha. A la Gina, a la Grace, al Jonathan, al Fran. Y a todos. Eso, un beso al Jonathan. Nos vemos el próximo lunes. Sí. Nos vamos con El Nuevo Camino del Hombre de Animal y hasta el próximo lunes. llora el cielo indignado. Limpiaste suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Let's go!